La radio. Señor Junio, Polimeni Carlos lo saluda, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Polimeni Carlos? Aquí estamos. Recuerdos de la colimba. Sí, efectivamente, la colimba que se está haciendo muy larga. Vos dijiste que esperás que en junio, bueno, estemos todos vacunados. Espero que en mi mes, efectivamente, estemos así, ¿no? Mirá, hoy quiero comentar alguna cuestión de la economía nuestra, más que nada de la macroeconomía, que es, en fin, las cuestiones macroeconómicas a veces no son, no se las liga tanto a la vida cotidiana, y en cambio algunas otras sí, como por ejemplo, todo el mundo habla de los aumentos de las frutas y las verduras, que, bueno, a diferencia de lo que le llaman los productos de góndola, que han tenido aumentos, digamos, razonables, en cambio los de frutas y verduras parecen indomables. Así que ese es un poco el tema de la coyuntura. Yo quería comentar dos o tres cosas de la macroeconomía, ¿no? Por un lado, hay algunas buenas novedades sobre el tema. Hay indicadores de un crecimiento muy importante del consumo de energía eléctrica, y eso es más que por el consumo domiciliario, porque hay un crecimiento importante de la actividad industrial, y eso muestra un dato importante de recuperación de la actividad económica. Ya en diciembre tenemos un aumento que va entre el 7 y el 12,5%, y en enero otra vez un 10% en crecimiento de la energía y de la actividad ligada a la actividad industrial, ¿no? Otro dato, y eso tiene mucho que ver después con el trabajo, por eso estas cuestiones macroeconómicas en definitiva terminan actuando sobre la vida cotidiana. El otro tema que me parece interesante destacar es que, bueno, pronostican para este año un incremento enorme, como de 10.000 millones de dólares, de ingresos por la venta de nuestros granos, ¿no? Tanto de la soja, del maíz como del trigo. Y eso está ligado no a un mérito nuestro, ni del gobierno, ni de nuestros productores, sino a un cambio del precio internacional. Eso es así. Sin embargo, el fenómeno va a ocurrir, y eso va a ayudar mucho a mejorar las reservas y a mejorar los ingresos por impuestos. Cuando mejoran las reservas, eso influye a favor en el clima cambiario, en el tema de dólar, y ni que hablar que esto va a ayudar mucho para que los derechos de exportación, más conocidos como las retenciones, mejoren mucho los ingresos del país, y con esa plata entonces se puedan atender políticas sociales, políticas salariales, en fin, todo tipo de promoción a pymes, porque, bueno, tenemos un ingreso muy, muy importante producto de ese cambio internacional. Y en otra cuestión macroeconómica que creo que vale la pena comentar es que informó la AFIP que en enero creció su recaudación un 46,6% y que van 5 meses consecutivos de crecimiento de la recaudación luego de un año muy malo, producto de la crisis por la pandemia. Y ya que hablamos de la AFIP, tengo que demostrar un dato que muestra una vocación política, ¿no? Se llegó a un acuerdo con su contraparte de Estados Unidos, a un convenio para que Estados Unidos nos va a mandar la información clave de todas las multinacionales que operan en nuestro país a los efectos de reducir todo lo que tiene que ver con la evasión, la elusión que estas grandes corporaciones suelen hacer en prácticamente todo el mundo, y con nosotros también. Pero más que nada destaco que la AFIP, en vez de proteger a los evasores, como ocurría con el gobierno anterior, con las empresas que evadían, hay una fuerte voluntad política para poder recaudar más sobre la base de un mejor control, ¿no? O sea que en estas cuestiones macroeconómicas, Carlos, hay algunas novedades muy importantes que van a terminar influenciando en la vida de la gente, en las políticas sociales, en las políticas salariales, etcétera, etcétera. Digamos que podemos decir que tenemos buenas noticias. Y esperamos que en todo esto de los formadores de precios, que están influyendo en contra de la sociedad con estos aumentos, bueno, el gobierno tenga la determinación de actuar con toda firmeza para frenar este proceso inflacionario y poder mejorar la vida de la sociedad para que paguemos menos por todos estos productos frescos que son tan importantes para la vida. Así que hay un poco de claroscuros, ¿no? Macroeconómicos que andan muy bien y algunos microeconómicos que todavía siguen perjudicando, ¿no? Es bueno que las autoridades sepan que no solo tienen el respaldo, sino que se leen el mandato que recibieron al ser electas. Es una situación, la de la economía de todos los días, a manejar, a controlar y sobre la que intervenir, porque ahí se juega también una parte de su propio proyecto político. Por otra parte, Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, diputado con mandato cumplido y senador suplente de la Capital Federal, hay un tema de política latinoamericana interesante. El domingo que viene, 7 de febrero, hay una elección presidencial crucial en un país hermano como Ecuador. El Centro Cultural de la Cooperación produjo hace un tiempo ya un diálogo entre Atilio Borón, Juan Carlos Junio y Gabriela Rivadeneira, que es expresidente de la Asamblea Nacional durante los gobiernos de Rafael Correa, en que se analizó la situación política actual con Correa proscripto y 39 casos judiciales en su contra, desde el punto de vista de una escena clave para el futuro del continente, como son las elecciones presidenciales. Esta charla está disponible en el canal de YouTube del Centro Cultural de la Cooperación, pero te quería pedir una opinión como saldo de lo que vos viviste participando en la charla. ¿Qué te quedó como idea sobre qué puede pasar el domingo en Ecuador? Y tengo una expectativa bastante positiva. Gabriela Rivadeneira es un cuadro muy importante, incluso iba a ser ella la candidata a presidenta de la nación del correísmo, porque siempre en los procesos electorales ha tenido un apoyo muy importante de la sociedad. No lo fue porque también está proscripta, igual que Correa, e incluso está exiliada en México. Es una mujer joven, un cuadro político muy importante. Bueno, por eso combinamos con ella este encuentro con Atilio. Ella dice que hay una perspectiva importante de triunfo electoral y que incluso para poder triunfar sin que haya segunda vuelta, no falta mucho. Allí hay que sacar más del 40% y una diferencia de 10 puntos con el segundo. Y no está tan lejano eso, ¿no? De cualquier manera, hay un esfuerzo notable del gobierno de Moreno, un gobierno que ha traicionado el mandato popular con un fuerte apoyo de Estados Unidos y de los sectores financieros para que, en fin, ese fenómeno parecido al que ocurrió en Bolivia no ocurra. Hay una paradoja también muy parecida a la boliviana. Hay un porcentaje muy alto de indecisos, y que eso ocurrió en Bolivia. Y la expectativa es que en realidad no sean indecisos, sino gente que tiene la decisión de votar a la oposición y que no lo dice en el momento de la encuesta. Eso es lo que ocurrió en Bolivia. Así que hay una expectativa importante, a pesar de que hay un clima opresivo en Ecuador, ¿no? Sería una noticia extraordinaria si en Ecuador se puede también retomar un proyecto progresista. Y si eso ocurriera, también se podría hacer una reflexión, ya que no sería el único caso, sobre la corta duración de los gobiernos de derecha en el poder en esta era asignada por el lawfare, ¿no? Donald Trump no pudo ser reelecto pese a su voluntad. Mauricio Macri no fue reelecto pese a su voluntad explícita. En Bolivia, cuando llamaron a elecciones, volvió a triunfar la fuerza progresista de izquierda, y esto estaría por acontecer en Ecuador. Es decir, que veríamos como resultado, falta todavía la elección en Brasil en que Bolsonaro irá por la reelección, cómo el modo en que se orada a los gobiernos populares y se logran triunfos electorales, una vez que esas fuerzas de derecha gobiernan, termina perdiendo una pulseada contra su propia sociedad, que los vota pero después parece arrepentida o deja de votarlos en su mayoría, ¿no? Da toda la impresión, Carlos, por lo que vos decís, que más allá de la fuerza publicitaria enorme que a veces les posibilita el triunfo, después el proyecto económico, social, cultural de la derecha es inviable. No tiene un proyecto que pueda darle un cauce a la vida de la sociedad. y por eso es efímero, porque no tiene una propuesta interesante, valiosa, frente a los grandes problemas económicos y sociales que hay. Entonces viene eso que vos decís. También hay que agregar Chile, ¿no? Que hay un gobierno que en su momento ganó las elecciones y hoy Piñera dicen que tiene un apoyo del 6% en la sociedad. Así que bueno, esperemos que en estos procesos electorales, junto a los procesos de lucha sociales, podamos ir revirtiendo la situación en América Latina. Bien, Juan Carlos, gracias por ayudarnos a analizar una vastedad de temas en rigor. Abrazo grande. Chao, hasta el martes próximo, Carlos, gracias. Juan Carlos Junio, pensando en voz alta con nosotros.